El gobierno nacional desmanteló un plan para la prevención del embarazo adolescente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la finalización de más de 600 contratos con profesionales del programa ENIA, que brindaban servicios gratuitos de consejería para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. El programa demostró en sus 5 años de existencia una alta efectividad, ya que redujo la tasa de fecundidad adolescente del 49 al 27%. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia funcionaba en 12 provincias, justamente las jurisdicciones con los indicadores más altos en el territorio nacional. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires. Escuchamos la palabra de Silvina Ramos, socióloga, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y coordinadora de diseño de ENIA. En el caso del Plan ENIA en particular, ha sido una política extremadamente exitosa que no solo resguardó los derechos de las adolescentes a tener una maternidad deseada, planificada, en un momento de la vida en la que esa maternidad no les implique costos importantes para su desarrollo personal, recordando que 7 de cada 10 embarazos de adolescentes en la Argentina son embarazos no intencionales, ¿no? Es una cifra enorme. Y en pocos años el plan, con todas las intervenciones que puso a disposición de la población, pudo reducir eso sustancialmente a la mitad en 5 años. Ha sido una experiencia modelo en un periodo récord, con intervenciones que la verdad que han sido también muy costo efectivas, en el sentido que no es un plan caro, ¿no? Es un plan que sale $60 anuales prevenir un embarazo en la adolescencia, con todo lo que esto implica para la vida de las adolescentes, poder evitar un embarazo que no quieren tener. Además del trabajo territorial, el plan tuvo un consejo asesor conformado por 25 organizaciones de la sociedad civil y organismos del sistema de Naciones Unidas. En diciembre pasado, el gobierno nacional había extendido los contratos del personal del plan ENIA por 3 meses, de enero a marzo. Esta semana, como viene sucediendo en muchos sectores del Estado, se anunciaron los despidos. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.